Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, en el planeta Tierra y en el universo. Hoy es 12 de septiembre del 2023 y es martes, nuestro programa número 683. Y vamos a decirles que estamos en Me Asomo por una radio muchas voces en el 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban, a las 9 de la mañana y buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Hemos tenido una demora por cuestiones de olvidos y salimos apurados y me había olvidado el pendrive, así que tuvimos que volver a buscarlo y bueno, aquí estamos para asomarnos junto a ustedes con mucha información, con actualidad y música. Bueno, tuvimos un fin de semana, la verdad que bárbaro, aparte de haber cumplido años, ya estoy grande. Estuvimos en la feria de San Esteban que cumplía 9 años y la verdad que estaba bárbaro, tan linda, tan bien organizada, tan rica la comida, tan buenos cantantes y músicas y músicos. La verdad que fue increíble, así que siempre la recomendamos y bueno, la sugerimos. El próximo domingo 17 se celebra las patronales en Dolores, así que vayan a la plaza enfrente a la capillita. Voy a ver a qué hora es, supongo que es a las 12 del mediodía, pero bueno, no lo tengo confirmado. Y bueno, todo lo que pasa por esos lados tiene muy buena onda. Bueno, vamos con dos primeras canciones: Gustavo Cordera, Buenos Aires; David Lebón, Seminare. Y volvemos. Tu cielo gris, niebla de ayer, aquí nací. He estoy de nuevo en casa. Si te aborrezco es porque te amé. Aquí morí. Estoy de nuevo en casa. Te maldecí, te rechacé. Te consumí y te negué. Adormecí. Lo que con vos me pasa, viejo dolor, deseo febril, después de un sol, lluvia de abril. Tapando la ventana, todos los días, quise olvidarte. Se puso duro mi corazón y en vos palpita cada pedazo de lo que fui, de lo que soy. Para poderte revivir, primero te dejé morir, hasta encontrarte el alma. En tu espejo delator solo veía mi peor. Por eso te odiaba, fui tan lejos que al llegar me dieron ganas de llorar. Tu libertad diezmada es una ofrenda a esta canción, con ella va mi corazón, que está de nuevo en casa todos los días. Quise olvidarte, se puso duro mi corazón y en vos palpita cada pedazo de lo que fui, de lo que soy, y en vos palpita cada pedazo. Ser mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación? Muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, ¿quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a

están a favor del extractivismo. Recordemos que las licencias se otorgaron en el gobierno de Macri en el 2017. Todos los bloques que fueron licitados, tanto en la cuenca argentina norte, que implica a la costa de la provincia de Buenos Aires, como los bloques que también se encuentran lindantes a la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Queremos decir, insistimos con esto, más allá de la derecha negacionista que estamos viendo descarnadamente, negacionista del cambio climático, de la última dictadura del río, que la no tan derecha es el establishment entreguista de todos nuestros bienes comunes. Entendemos que para ello no hay grieta y por eso nos seguimos oponiendo a estos proyectos ecocidas. No porque es no, sino porque en esta instancia de calentamiento global, donde algunos, incluso la ONU, están diciendo que ya estamos en un hervidero, en una ebullición, tenemos que dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Este próximo sábado 16 de septiembre a las 21 horas, Capilla suena, Capilla suena. Vanessa Catopodis y Los Cosos presentan Tangamente. Tres músicos invitados, Miguel Camargo, Maxi Lescano, Leo Pereira. Aquí en el espacio Viaraba, en Irigoyen 136, guarda tu lugar al 3548-611-145. Entrada, $1,000. Y Vanessa Catopodis es de aquí, una de las grandes cantantes que tenemos aquí en Capilla del Monte. Bueno, vamos a ver qué nos dice Alicia Villegas desde España. Siempre nos trae novedades, así que vamos a escucharla atentamente a ver qué dice Alicia. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, España. Salto por arriba del charco para caer en mi Córdoba querida, Capilla del Monte, que los abrazo amigos. Hola Daniel, hola Diego, feliz cumpleaños Diego. Días y fechas importantes, notables. Yo comienzo hablándoles un poquito, como siempre, lo mío, pareciera que es la meteorología, pero bueno, es que es inevitable. Hemos entrado en no es otoño todavía, faltan unos días, pero el clima se siente un poquito de otoño. Han llegado unas lluvias importantes. Esta zona no le pasó tan fuerte la dana, pero estamos a la espera de una próxima dana. Vieron que las imágenes han sido muy fuertes de la dana en Grecia. Tremendo, tremendo. Se han llevado pueblos enteros. Se podían ver imágenes desde drones del antes y el después. Realmente las pérdidas son increíbles. Humanas, materiales y lo que significa también en un pueblo que queda desolado bajo el agua, ¿no? O las granizadas que rompen cosechas enteras. Una vez más se hace presente cambio climático. Bueno, por otro lado también estamos muy conmovidos por el terremoto de Marruecos. Marrakech como el epicentro afectó mucho la zona rural, pero no fue menos grave por eso. La construcción de muchas de estas zonas son de adobe, de barro. Entonces imagínense, un terremoto de escala 7-9 arrasó con todo. Por otro lado, Marrakech es una ciudad es patrimonio de la humanidad, tiene unas mezquitas maravillosas y es un polo de turismo muy atractivo. Entonces, piensen también que el pueblo marroquí, no el pueblo marroquí, la ciudad de Marruecos, la gente que habita ahí, vive bastante de lo que significa el turismo. Creo que algo así como el 50% de lo que significa la economía de Marruecos tiene que ver con el turismo. Entonces, la cantidad de turistas que había, volvieron a sus países, se generaron vuelos que no estaban programados. Acá en el aeropuerto de Manises, el de acá de Valencia, llegaban gente que estaba haciendo turismo a Ica, porque Marruecos está acá al frente, son vuelos muy económicos, se puede ir en barco. Entonces es realmente, como decía la prensa, nuestro país vecino. Y había todo tipo de escena, gente que volvía, que les preguntaba a la prensa lo que habían vivido, estaban horrorizados porque no se explicaban qué pasaba. Había gente que pensaba que era un atentado, que había estallado una bomba, que era un tren que pasaba. Nadie se imaginaba así salir corriendo porque se caía la ciudad entera. Por otro lado, en tanto Barcelona, Valencia, Madrid también tiene la mayor cantidad de población marroquí que vive en España, que es un poquito menos que 1 millón. 1 millón de personas son de Marruecos. Entonces hay una economía que va y que viene, que tiene que ver con nuestros hermanos. Muy triste, muy terrible, muy duro. ¿Qué más les cuento? Caso Rubiales, ¿se acuerdan? El ex, ya puedo decir que es el ex presidente de la Real Federación de Fútbol de España. Dimitió, terminó renunciando a su cargo, luego de mucha gestión, de estar acorralado, ya no quedaba otra opción. Ya había denuncias de Jenni Hermoso ante la fiscalía, ya sus pares, desde futbolistas a entrenadores. Y sobre todo, una cosa muy interesante pasó, que fue la fuerte condena de la población, del público, de la sociedad. Hubo manifestaciones muy fuertes en Madrid, en Valencia, en Barcelona, y fue el repudio muy grande realmente. La gente se manifestó mucho, no lo consentía, no se trataba solo de un beso, por más que muchos digan, ay, nos escandalizamos por un beso, no se trataba del beso, se trataba de pasar por arriba en su autoridad. No fue solo lo que se vio, el beso en la boca con esta chica, cómo carga en brazo a otra, bueno, toda una serie de actitudes sumamente desprolijas por parte de él. Por otro lado, presionaron mucho a la familia de Jenni Hermoso. En el vuelo que volvían desde Australia para España, fueron así presionados para que por favor no avanzaran con la denuncia contra él. Lo cual también estamos hablando de otra violencia. Entonces, bueno, muy bien, vamos avanzando pasito a paso. Luis Rubiales ya no forma parte, ya no es el presidente. Creo que van a ir a elecciones algo así como en enero. Van a llamar a elecciones, son cargos que son democráticos, entonces no era tan fácil sacarlo, quitarlo de ese lugar. Bueno, contentos con eso. Y amigos, lo otro que yo quería recordarles, ayer estuve presente en un acto que se hizo en la ciudad de Valencia, justamente en la Plaza Salvador Allende, porque se cumplían los 50 años del golpe de Estado que sufre Chile, que significó la muerte de Salvador Allende. Un Salvador Allende que había sido elegido y ganado las elecciones 3 años antes, del año 70, y que había cambiado mucho el contexto económico y social de Chile. Lo cual, y bueno, y por otro lado, proveniente de un partido comunista. Hizo grandes avances a nivel salud y educación, sobre todo. Entonces, digamos, a los Estados Unidos, que siempre ponen un ojo en Latinoamérica, que están siempre lamiéndose los bigotes y dispuestos a manotear, no era un territorio propicio, no era bueno lo que estaba pasando a sus ojos, que empezara una corrida comunista de socialismo, de justicia social, justamente. Pasó a ser muy amenazante, entonces había que terminar con esto y la manera era financiando un golpe militar. Es bastante complejo el fenómeno, la historiadora Silvia Villegas podría ser más clara que yo todavía a la hora de explicarlo, el contexto histórico en que se daba todo esto, pero bueno, ayer recordamos, cantamos en la plaza, escuchamos discursos muy bonitos, hasta una ex Tupamar, una señora mayor, que fue exiliada primero en Bélgica, luego en Francia, luego pasa, ahora actualmente vive en Barcelona, fue diputada, eurodiputada. Ella estuvo en la plaza ese 11 de septiembre de 1973 y su testimonio es realmente conmovedor. Y bueno, escuchamos realmente lo que ella vivió, lo que significó, lo que había sido que ganara Salvador Allende las elecciones. Y bueno, al grito de nunca más dictaduras militar, nos despedimos de este acto. Y se pronunciaron unas palabras de Salvador Allende que a mí me parecen una síntesis preciosa de él, una de las últimas palabras que él dice, y es: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Salvador Allende. Bueno, amigos, me despido con estas sentidas palabras que espero calen hondo, que sintamos, que sepamos de esa historia, lo que significa perder la democracia, lo que significa un gobierno autoritario. Entonces, abrir los ojos, mirar para los costados, leer un poco, enterarnos, siempre viene bien para no repetir los mismos errores. La historia no se puede repetir, no hay manera de hacer lo mismo que se hizo ayer, pero sí se pueden repetir los errores. Entonces, ¿qué puedo desearle a mi patria querida? Que reflexione, que miremos, que nos miremos, que seamos empáticos, que pongamos codo a codo y que entendamos de qué se trata este momento histórico. Bueno, mis queridos, me despido, les mando un beso grande, gracias una vez más y hasta el próximo Me Asomo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Sobre la historia hay un mensaje que quiero transmitir de manera muy clara. Les pido, compañeros y compañeras, que no tengan miedo. Sin miedo. A Milei, a Octubre, a la elección, a Bullrich. Sin miedo. Porque en la historia argentina hubo momentos peores que este. En esta misma Argentina hubo 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, pero también hubo un ejemplo de lucha inédito en América Latina, como fue el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos garantizó crecer en democracia, con memoria, con verdad, y con justicia. Nosotros, la generación que creció viendo a los militares ir a juicio, que creció yendo a la ETSESMA con la escuela, aprendiendo esa historia, la generación que vio a Videla morir en la cárcel, tiene que ser la generación que le ponga una barrera. Tenemos que ser los guardianes para que los defensores del terrorismo de Estado no lleguen a la Casa Rosada. Vamos a ser los guardianes de la memoria del pueblo argentino, porque tenemos que ser agradecidos con la historia que estuvo antes que nosotros, sin miedo, compañeros y compañeras, con profunda inspiración. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por los saludos, por el cumpleaños. Llega un momento que no se cumplen más años, uno sigue viviendo, se cumplen días. Así que muchísimas gracias igual. Y qué bueno lo de Rubiales, para que ningún tipo más se atreva a ser exabruptos y a discriminar a las mujeres. Y lo del terremoto fue impresionante. Como estamos tan conectados, yo estaba viendo la tele y creo que en el momento que estaba ocurriendo pasaron en la tele eso. Y bueno, muchísima gente que ha muerto, gente que perdía todo, la gente desesperada, realmente horrible. Y lo del golpe de Chile, más que la muerte de Salvador Allende, para mí es el asesinato de Salvador Allende. Y yo me acuerdo, los que somos grandes y tenemos memoria y hemos pasado por todo, yo me acuerdo, era chico y me acuerdo bien del día que mataron a Salvador Allende. Bueno, hace muchísimo frío. Bueno, no tanto, 11 grados ahora, mañana entre 4 grados y 17, y a las 10 de la mañana van a ser 11 grados, así que ahí es cuando sale el sol un poquitito antes. Y quiero decirles que el domingo 17 de septiembre se realizarán las patronales de Dolores en el barrio histórico de la localidad de San Esteban. La misa se celebrará a las 10 en la capilla de Nuestra Señora de Dolores y luego será la procesión. Hay artistas invitados y están todos invitados. Así que mañana 10 horas en la capilla Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, y escuchando a Ofelia Fernández, qué suerte que hay jóvenes que tengan esa convicción y la posibilidad de hablar tan libremente y decir lo que piensan y se animan. Entonces yo digo, ¿uno votaría a Milei? ¿Votarías a este tipo como presidente, a este desquiciado? Escucha esto, a ver si votarías esto para que lleve adelante las políticas en la Argentina. Y si lo votamos, ¿qué estaríamos votando? Vamos a escuchar. Entonces ese mismo boludito después empezó, no, en realidad, porque hay que hacer la batalla cultural, A ver, pedazo demogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural ya tampoco se puede dar. Porque hay algo que se llama censura. Les recuerdo que hasta hace poco, las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio. Y entonces uno después se tiene que escuchar al pelotudo del dinosaurio envidioso, resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no deben ser las formas. ¿Por qué no te das a la concha de tu madre? Si vos cuando tuviste todo el aparato a favor, en lugar de hacer crecer el liberalismo, lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta. ¿Por qué no te das a la concha de tu madre? ¡Metete la opinión en el orto, fracasado! ¿Qué venís a cuestionar las formas, idiota? Por gente como vos el liberalismo se volvió una vergüenza. Y esos perdedores que vienen a cuestionar la forma. ¿Quién sos? ¡Fracasado! Bueno, si alguien se anima a votar a este energúmeno, ya sabemos. ¿A quién se refería cuando decía? Sí, a un liberal, no me acuerdo cuál, pero yo lo vi en televisión y dije, bueno, voy a grabar esto porque no se puede creer lo que estábamos escuchando. Y realmente si alguien se atreve a grabar a este desquiciado, a este que está desequilibrado, la verdad que nos espera un futuro bastante, bastante incierto, por no decir horrible. Bueno, vamos a seguir con la música y a descansar un poco de estas palabras espantosas, Vamos con Juliana Gatas, Maquillada en la cama, y Miranda y Banda Los Chinos, Navidad. Estaba en un club.

aquellos trabajadores de la construcción o de la industria del plástico que venían pagando, no siguen pagando impuestos a las ganancias desde el 1 de octubre. Estamos en Mi Asomo, en una radio Muchas Voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, seguimos aquí en Me Asomo y vamos a escuchar ahora a Marcela Morelo, Para Toda la Vida, y Rodrigo Fre y Álvaro Deple, Por Siempre. Mm-hmm. dulce esencia que liberas, la prendimos con un beso. No hay regreso hacia donde vas. Sabes, la noche te va muy bien. Escapar de la armadura que encarcela mi locura. Miren mis pupilas que se van a incendiar. Reír, reír, reír, reír. Perdidos en las calles de Madrid, pude ver su cuerpo caminando por la ruta, fantasmas en su noche de esplendor. Pude ver su rostro dibujándose en la luna, cenizas que aquel viento se llevó. Turbulencia, pasajeros que disfruten de su vuelo. Todo se termina y no estás acá. Reír, reír, reír, reír. Perdidos en las calles de Madrid. Fantasmas en su noche de esplendor. Pude ver su rostro dibujándose en la luna, cenizas que aquel viento se llevó. Te va muy bien. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Hace rato que están tratando de instalar la idea de que vos no tenés derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Ellos te quieren hacer creer que es un regalo del rico. Mirá, la cosa es así. El derecho te lo ganás cuando vas a trabajar. Vos te levantás todas las mañanas, vas a trabajar y generás riqueza. Hay una parte que se la queda el empresario directamente, va al bolsillo. Hay otra parte, menor en los últimos tiempos, que va a tu bolsillo. Y hay una parte en el medio que va al Estado, para que ese Estado luego te lo devuelva el salario indirecto, es decir, en derechos. Esa guita que es tuya porque la produciste vos, el Estado te lo devuelve cuando le da una escuela pública a tu pibe, cuando le da un libro a tu pibe, cuando le da una compu a tu pibe, cuando le da la universidad gratuita, cuando le da un hospital para que atiendas tu salud, cuando te da un remedio gratis, cuando invierte en ciencia para que progrese este país, cuando le pone una lamparita en la puerta de tu casa, o el asfalto, o el gas, o la luz. Ahora, ¿por qué ellos quieren sacarte ese derecho? Para que esa parte que hoy le toca al Estado le quede también al empresario. Para que el empresario no pague impuestos. Entonces esa parte del medio en que se distribuye el total de la torta que vos producís, esa riqueza que vos producís. Porque si vos un día te quedás en tu casa, la empresa no funciona más. No hay empresa sin trabajadores. Lo que quiere el empresario, lo que quiere Milei, lo que quiere Bullrich, es que ese empresario pague cada día menos impuestos. Entonces vos te quedás sin derechos. El derecho no es un regalo, no es una gracia de Dios. Es algo que vos te ganaste. Por eso es un derecho y te lo quieren sacar. Bueno, qué bien Navarro, qué bien lo dice. Vamos a escuchar la música del recuerdo. Es Whitney Houston, One Moment in Time. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Much remains. When all of my dreams are a heartbeat away. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Alejandro siempre nos espera en Hipólito Yrigoyen 122. Para hacer pedidos al 03548 15 56 79 42. Pedidos y envíos sin cargo. Siempre hay buenísimas promociones de comida para perros, gatos, tienen de todo para su mascota. Hipólito Yrigoyen 122, Forrajería Uritorco. Si estamos por tomar un café, el café más rico, el desayuno, las Mafaldas, café Bonafide, en cafetería y heladería Oishi. Cristian siempre está como capitán del barco, en entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Si tenés que hacer un regalo o autorregalar un libro, Librería Nahual, Alejandra y Octavio te esperan, y si no sabés qué comprar, ellos te van a hacer la sugerencia. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Marcelo te atiende de la mejor forma, siempre con cosas riquísimas que tengan que ver con el pollo, con cerdo, con milanesas, con hamburguesas, y ahora tenés que probar las hamburguesas de pollo al limón. Están buenísimas. En Pueyrredón al 500, Pollería Locos por el Pollo. Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Siempre una buena ensalada para estar en forma, y de postre, frutas. Mariano y su grupo en la ruta 38. Pedidos al 3548 400694. Acordate, Bartolomé Jaime 671 en la ruta 38, Frutería y Verdulería Los Gallegos. Si venís a hospedarte en Capilla del Monte, el Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños José y Rosa, en O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-631257. Si tenés ganas de hacer una pintura, una escultura, bueno, todo lo que tenga que ver con artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban, Romy y Francisco te atienden de las mil maravillas. En la Ruta 38 y Cruce con San Esteban, la artística, La Casita del Arte. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Renata, que hoy su programa, Sí Estamos, cumple un año. Sí Estamos está en esta radio, en la mejor radio de Capilla, de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Así que, Renata, te mandamos un beso muy grande. Bueno, vamos a escuchar ahora a uno de nuestros nuevos columnistas, que es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, y es un genio, que se llama Rubén Achgian. Vamos a ver cuál es la reflexión de Rubén para esta noche. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Hola, soy Rubén Achgian y esta es mi columna semanal para Me Asomo. Aprovecho ante todo a mandarles un fuerte saludo a todos los oyentes de este programa y a sus conductores, Diego y Daniel. Bueno, mi columna de hoy se va a referir a la intensidad que adquiere este tramo de la campaña electoral de cara a las elecciones de primera vuelta que se van a realizar el próximo 22 de octubre en todo el país. Queda claro que los candidatos después de las PASO nacionales del 13 de agosto están recalculando y readecuando sus estrategias. Por lo pronto, algo que ya se venía anticipando, Sergio Massa ha resuelto modificar su estrategia e implicar fuertemente a los gobernadores en sus propias aspiraciones presidenciales. Esto ya comenzó hace días atrás, en el acto de lanzamiento de la licitación del gasoducto Norte, que se realizó en Tío Pugio, Córdoba, y allí Massa organizó un acto con sus principales funcionarios, y por Zoom venían siguiendo el acto los gobernadores Juan Mansur de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Ricardo Quintela de La Rioja. Y también estaba presente en el Zoom de vía remota el ministro de Hacienda y futuro gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La estrategia que eligió Massa y que se materializó en gran parte el sábado pasado en el acto que realizó en la provincia de Tucumán fue, por un lado, instalar en el electorado la imagen de un político que tiene una gran capacidad para pensar y gestionar políticas públicas, y por el otro, lo que venía señalando, la necesidad de empujar a los gobernadores amigos a militar con un verdadero compromiso a su campaña presidencial. Precisamente cuando uno analiza los números que obtuvo la candidatura de Sergio Massa en las primarias, ve un compromiso muy modesto o muy escaso por parte de los gobernadores para militar la candidatura del ministro candidato de Unión por la Patria. Ha habido casos realmente curiosos. Por ejemplo, que solo en las 5 provincias gobernadas por el oficialismo y sus aliados, hablo de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires, se impuso la fórmula de Massa. Y en ellas, Milei tuvo una performance muy alta, muy destacada. El caso más ilustrativo fue el de Formosa, cuando Gildo Infran consiguió su séptima reelección como gobernador, el formoseño obtuvo el 70% de los votos. Un mes y medio más tarde, en Las PASO, Sergio Massa logró apenas el 45%, mientras que Milei logró el 25%. Si sumamos lo obtenido por Milei y Massa, vemos que da exactamente el porcentual que en junio pasado había obtenido Infran. En Tucumán, en junio, el peronista Osvaldo Jaldo fue electo gobernador con el 55% de los votos, sacándole cerca de 21 puntos de ventaja, 21 puntos porcentuales de ventaja a Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Cambio. Allí el candidato de Milei, Ricardo Bussi, obtuvo apenas el 4% de los votos en uno de los peores, de las peores elecciones en la historia de Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre en 1988. En las primarias nacionales del 13 de agosto, Massa obtuvo en Tucumán el 29% del total de votos, en tanto que Milei fue el candidato más votado con el 35%, mientras que los candidatos Juntos por el Cambio, me refiero a la suma de los votos obtenidos por Bullrich y por Rodríguez Larreta, lograron alcanzar el 21%. Esto es 13 puntos menos que los que había obtenido su candidato a gobernador en Tucumán 2 meses antes. En Catamarca, en Las PASO, las primarias nacionales coincidieron con las primarias provinciales. Y allí Massa obtuvo el 38% de los votos, mientras que el candidato a gobernador del peronismo, Raúl Jalil, logró el 55%. O sea que el candidato a gobernador en las elecciones que se hicieron simultáneamente logró 17 puntos porcentuales más que Massa, que era el candidato a presidente, y ese 17% de votos, emigraron hacia Milei, quien obtuvo el 24% de los votos de los catamarqueños. Estas cuentas, estas relaciones aritméticas, demuestran que en las provincias gobernadas por el peronismo, La Libertad Avanza le erosiona más votos a Massa que los que le quita a Juntos por el Cambio. Y esto fue claramente notado por el equipo de campaña de Sergio Massa, que encabeza, recordémoslo, Eduardo Guado de Pedro, que es el actual ministro del Interior, y seguramente han analizado estos números y de allí el necesario ajuste de la estrategia electoral que llevó a organizar el acto del sábado pasado en tierra tucumana. Por otra parte, también Milei está incursionando en territorio bonaerense. Sabe que gran parte de sus chances para ser presidente se juegan en la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires, en el corazón del peronismo. De allí que haya organizado una caravana días atrás en La Matanza, en donde bueno, participaron su candidata a gobernadora, Carolina Píparo, y también su candidato a intendente de ese partido, del principal partido de la provincia de Buenos Aires, que es el cantante Dipi Martínez. Lo cierto es que esto es para ocupar, no todavía preocupar, pero sí ocupar al peronismo matancero, porque Dipi Martínez, sin estructura y sin experiencia en la política, fue el segundo candidato más votado después de Espinosa, el actual intendente de La Matanza, que va por una nueva reelección. Entonces, una cuestión similar se repitió en Merlo, en el partido de Merlo, que es el partido electoralmente más importante de la primera sección electoral. Toda la suerte del peronismo de la provincia de Buenos Aires se juega básicamente en la primera y la tercera sección electoral, que abarcan los principales partidos, o mejor dicho, los partidos municipales del conurbano, que son 24. Y en estos dos partidos el peronismo siempre obtiene una clara ventaja. Por otra parte, lo que puede verse con claridad es un retroceso, al menos así dan cuenta todas las encuestas, un retroceso de Patricia Bullrich en la carrera presidencial, como que de algún modo Patricia Bullrich no ha encontrado una brecha para romper esta polaridad que se ha establecido de hecho entre Milei y Massa, que a esta altura del partido queda claro que se han elegido mutuamente como contrincantes. La última movida de Patricia Bullrich fue haber designado a Carlos Melconian como su próximo ministro de Economía en caso de que acceda a la presidencia, y hay que ver en las próximas encuestas si esta movida, que ha significado, por ejemplo, el desplazamiento de su propio equipo de campaña, de Luciano Laspina concretamente como su jefe de campaña económica y su reemplazo por Carlos Melconian, hay que ver si esta audaz jugada le puede parar algún tipo de ventaja concreta y frenar al menos el retroceso que todas las encuestas están señalando. Esto es más o menos el panorama. El panorama de esta semana se completa con la elección de Santa Fe, que ya estaba anticipado que el peronismo iba a sufrir una de sus peores derrotas históricas, y así ha sido. El candidato Maxi Pujaro ha ganado con una gran amplitud de votos, y el peronismo en realidad ha quedado circunscripto al tercio del electorado que siempre tuvo, ¿no? Hasta el año 2015, recordémoslo, la provincia de Santa Fe tenía tres tercios del electorado perfectamente constituidos. Por un lado el peronismo con un 30% de los votos, por otro lado el radicalismo en alianza con el socialismo, que en la provincia constituían el Frente Cívico y Social con un tercio, y el otro tercio restante fue ocupado por el PRO. En el 2015 se definieron las elecciones por muy pocos votos, menos de 2.000 votos de diferencia entre el candidato socialista Miguel Lifshitz, que ganó finalmente la elección, sobre Miguel del Cel. Y lo que ha sucedido en esta ocasión en Santa Fe fue que los partidos de la oposición o los partidos del antiperonismo se nuclearon en un frente de frentes que implicó la unidad de dos de esos tercios en una sola lista, de algún modo, una sola coalición, y el tercio restante, el peronismo, con su tercio, que dio la pelea, y esto fue lo que ha quedado claramente establecido por la aritmética del día domingo en Santa Fe. Va a ser duro para la candidatura de Sergio Massa pensar en acceder a la presidencia con estos pobres números de Santa Fe, y hay que ver qué sucederá con Córdoba, en donde ya hay una ruptura que ya existía, pero que es cada día más manifiesta, más evidente, entre los sectores del cordobesismo que se alineaban antiguamente detrás de la figura de José Manuel de la Sota y los que siguen alineados detrás de Juan Schiaretti. Es muy posible, y seguramente Massa y el equipo de campaña estarán operando para ello, lo que va a suceder es que el cordobesismo finalmente se fractura, al menos frente a esta elección, que es una elección decisiva, y que el sector del azotismo se alinee detrás de la candidatura de Sergio Massa. Lo que promete la campaña electoral es una intensidad, una final, como decían los viejos amantes del turf, una final de Photoshop, de hocico a hocico, y bueno, veremos en las semanas sucesivas cómo sigue esta apasionante campaña. Bueno, es todo por hoy y nos vemos en los días subsiguientes con alguna otra jugosa columna política. Hasta siempre. Damas y caballeros, les habla su capitán para informarles que estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar las maniobras de aterrizaje y en nombre de toda la tripulación, nos gustaría advertirles que están ustedes por desembarcar en un país complicado. Como suele decir la población local, este país es un quilombo. Incluso hay quienes dicen que es un país de mierda. La gente habla fuerte, insulta, es políticamente incorrecta y a las cartas les gusta jugar un juego donde gana el que miente mejor. Son arriesgados, se la juegan, se la juegan en serio. Cantan retruco con un 7 de bastos y encima te ganan. Por su propia historia están acostumbrados a caerse y a levantarse permanentemente, pero al mismo tiempo tienen esa capacidad incomparable de convertir el dolor en arte. En su propia Constitución Nacional dice que invitan a todos los hombres del mundo a habitar su suelo. Pero cuidado, porque la mayoría de los que llegan no se quieren ir nunca. Muchos de ellos quizás no lo vean así, o quizás les parezca exagerado esto que estoy diciendo. Pero como su capitán, me veo en la obligación de informarles, señores pasajeros, que están por llegar al mejor país del mundo. Disfrútenlo, vívanlo, recórranlo de punta a punta. Pero háganme caso con esto. No traten de entenderlo. La Argentina no se entiende, se vive. Y eso no es poca cosa. Bienvenidos al mejor país del mundo. Les deseamos que disfruten su estadía. Qué buena la reflexión de Rubén, lo cual me pone un poco nervioso. Estas cuestiones de la aritmética. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que votamos los argentinos, si queremos ir a un derrumbe o tratar de salir de este pozo. Bueno, hoy es martes y los martes está Betty Tango. Vamos a ver qué nos trae Betty Tango esta noche. Buenas noches, amigos. Hermoso martes. Hola, Diego. Hola, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy martes de tango. Hoy se dice... El compás del tango es 4x8. Y para bailarlo solo basta con caminar este núcleo básico de 4 pases al compás. Después se le pueden agregar figuras, pero lo principal para ser un buen bailarín es caminar el tango. Y eso significa dentro del compás. En todo el mundo, bailar un tango es sinónimo de seducción. El tango es un arte complejo construido desde la danza. Hay una coincidencia general entre los investigadores en señalar que el tango nació primero como estilo de danza y luego como género musical. Se suele considerar que el tango argentino es un baile difícil. De hecho, muchos bailarines se suelen perder con la música, porque se trata de un baile de improvisación, a diferencia de otros tipos de baile, como la salsa, el pasodoble, la rumba, el vals. Te voy a contar los 5 tipos de tango que quizás no sabías. Tango de salón. Tango de salón se suele bailar en un ambiente más social. El tango milonguero, el tango canyengue, el tango nuevo, el tango de fantasía. El tango es muy valorado por todos los artistas famosos de rock y de pop a nivel mundial, como también por las personas que lo bailan de manera amateur en una milonga, improvisando, donde se encuentran con el otro como de manera profesional y termina resultando un lindo lugar de encuentro. Hoy los invito a escuchar una milonga, Milonga de mis amores, por Rodolfo Mederos, la música de Pedro Lawrence, la letra original de José María Contursi. Oigo tu voz, engarzada en los acordes de una lírica guitarra. Sos milonga de otros tiempos. Yo te vi crecer, prendida en las polleras de un bailongo guapo y rompedor como jamás ha de volver. We'll be right back. Bueno, este mensaje es especial para Diego, que ayer cumplió una nueva vuelta al sol. Inicia hoy, ya tiene un día el niño, inicia una nueva vuelta a nuestro padre, a nuestro astro, una nueva vuelta al sol. Bueno, ayer ya te canté, estoy un poco afónica, pero los artistas somos así, así que, bueno, ahí va mi canto para alegrarte este martes. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas, querido Diego, que los cumplas feliz. Bueno, te mando un beso grande. Ayer ya te mandé, te llamé también. Bueno, espero la torta con todas las velitas, siempre mucho menos que las que voy a apagar yo, por supuesto. Siempre sos un poquito más mayor, pero bueno, nada, ahí esperando el gran día para probar esa exquisitez de torta en tu aniversario, en tu feliz vuelta al sol. Feliz cumpleaños, Diego, te quiero mucho. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Pedidos al 03548 15 56 79 42. Cafetería y heladería Oishi, en entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, en Pueyrredón, al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, en Bartolomé Jaimes, 671. Pedidos al 3548 400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños, en O'Higgins, 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Lindísimo lo de Betty. Bueno, vamos con una canción especial que se llama ¿Quiénes son Lali Espósito y Moria Kazán? Y volvemos. Aló, Lali, querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias. ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' tajar tu agresividad. ¿Quiénes son? No te odio, no te quiero. Todo fake, yo lo veo. Si no sabes nada, nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Mi presente superando mi pasado. Mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. no, no, no tengo tiempo para nada. Menos para dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes tan colgados, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver qué nos dice Elizabeth Jorge desde Buenos Aires en su columna para esta semana. Vamos con Elizabeth. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer. Hola Diego, hola Daniel, hola al equipo y a toda la audiencia de Capilla. Vengo a sumar aquí mi voz a todas las voces, haciendo una reflexión sobre la importancia que tiene cuando un gobierno, un ministro o un candidato puede mostrar sus hechos gestionando y proponiendo. Y no como lamentablemente tuvimos que ver solamente a los otros candidatos que proponen destruir al opositor político como si fuera un enemigo. De la única manera que se puede pensar que es un enemigo y que hay que destruir, como dijo la señora Patricia Bullrich el domingo cuando ganaron las elecciones en Santa Fe, la verdad que no escuchamos ninguna propuesta, absolutamente ninguna, y creo que los santafesinos tampoco escucharon propuestas, solo destruir a alguien que para ellos es el enemigo. El enemigo justamente se trata, en este caso, según ellos, como si la palabra fuera despectiva, el kirchnerista, los kirchneristas, el kirchnerismo. Sin embargo, dentro de ese espacio, compuesto por otras fuerzas que forman Unión por la Patria, se escucha todo lo contrario. Se escucharon propuestas y respuestas que se estaban esperando de este gobierno muchos años antes, pero lamentablemente hubo un ministro que se llamó Guzmán que hizo la tarea bastante mal y un presidente que evidentemente no lo supervisó. Así que ahora estamos tratando de ver cómo se recomponen la situación. Creo que la mejor respuesta es esa, recomponer, gestionar y convocar para que todos podamos vivir en un país mejor, fuera de las propuestas del individualismo, del salvate solo, de esa brutalidad que propone el candidato de esa falsa libertad que avanza. ¿Cuál sería la libertad que avanza? Pregunto, porque la verdad que es la libertad de mercado nada más, la libertad de la ley del más fuerte. Sin embargo, desde la época de los griegos, las sociedades se organizan en estados, porque el Estado es toda la sociedad, nada más que jurídicamente organizada, ¿sí? Y ordenada también políticamente. Entonces, ¿cómo nos pueden proponer un no Estado? O sea, un no Estado sería el arreglate solo. Otro que plantea realmente una guerra de destrucción. También plantean reinstaurar lo que ya es cosa juzgada en la Argentina, que ha sido la dictadura y el genocidio producido por los militares y por supuesto sus mandantes civiles. Y entonces, ¿qué es lo que cuesta tanto comprender en lo que se juega en estas elecciones? En estas elecciones se juega poder tener un Estado organizado, avanzar en las políticas que tengan que ver con el desarrollo, con inclusión, y además seguir corrigiendo lo que no se pudo hacer o lo que se hizo mal. Eso es lo que yo pienso que se estuvo jugando en estos días, pero mi reflexión viene a punto de que anoche fue muy impactante el anuncio del ministro candidato Massa con respecto a que lo que siempre veníamos diciendo, que el salario no es ganancia, por lo tanto no pagará impuesto a las ganancias. Y los otros señores que han estado en contra de cobrarle impuesto a las grandes fortunas, resulta que ahora no quieren votar la baja del impuesto a los trabajadores. Es siempre la misma disputa. La Argentina de 5, 6, 15 poderosos, poderosísimos, contra todos los demás. Y bueno, contra todos los demás, peleándonos con sus cañones mediáticos y con sus discursos que no tienen absolutamente, rascando un poquito la olla, ni un mínimo de contenido. Les mando un beso grande y la idea de, en este último mes que nos falta para las elecciones, seguir reflexionando juntos y debatiendo claramente cuáles son los intereses que tenemos que defender y cuáles son los intereses que realmente nos atacan. Les dejo esta reflexión y nos vemos pronto. Buenas noches. Hoy es un gran día porque los trabajadores dejan de pagar impuestos a las ganancias. Mandamos una ley al Congreso para eliminar la cuarta categoría, pero además por decreto subimos el mínimo no imponible hasta 15 salarios mínimos, con lo cual 1.770.000 pesos es la base. Solo quedan 80.000 jubilados de privilegio o directores de empresa pagando impuestos a las ganancias. Ni docentes, ni camioneros, ni los trabajadores de enfermería, médicos, de la sanidad, ni aquellos trabajadores de la construcción o de la industria del plástico que venían pagando, siguen pagando impuestos a las ganancias desde el 1 de octubre. Bueno, y no debemos olvidarnos que en el grupo de Milei, Victoria Villarroel reivindica la dictadura militar y Diana Mondino lo que dice es que los habitantes de las Islas Malvinas deben decidir si quieren seguir siendo ingleses o no, lo cual eso no puede ser porque las Malvinas son argentinas. Bueno, vamos con dos últimas canciones de hoy, Trueno, Solo por vos y Woz, Descartable, dos músicos argentinos de la nueva generación. Bravo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo muestro temblor, solo por vos, baby. Oh, yeah. Estaba preparado para vivir la vida solo de una vez. Cuando en realidad estaba buscando buscándote. No soy bueno para mostrarte lo que siento, ya lo sé. Pero sé que mis buenos aires te transmiten santa fe. Mami chula, por vos me hago bueno, me hago malo. Por vos pierdo, por vos gano. Mami, en esa estamos. Ojalá entendiera que soy la única y primera. Así que vengan los que quieran, los de afuera son de palo, mami. Sé que a veces debes pensar que no te pienso. Mientras planeo borrarte la inseguridad, los besos. A la luna le pregunto si está bien cuando no estoy, mientras que desde acá estoy contando los días común. Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio, merodeando por la noche como un perro solitario. Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida, chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Ropa tuya con tu olor, que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor. Mateo y Trueno se pelean pa' ver quién te hace mejor. Si la mala lengua dicen te están haciendo un favor. El barrio me conoce más, yo soy un turro bueno, dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá. La bala que te tiren la recibo con el pecho. Dejo la vida una noche para verte a la mañana. Me cuesta mucho dar detalles, criticarte. Hice lo mejor que pude para dedicarte una frase. Y aunque siempre me pida más y se me haga imposible, siempre pasa a tener un soldado, pase lo que pase. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y no mancho de blood, solo por vos, baby. Aparte entre tanta gente, yo siempre tan ignorante pero transparente, buscando desayunarte como pan caliente, convirtiendo tus instantes en un para siempre. Voy a ver si hay algo nuevo buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para no mollar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas, posando en la vitrina y guillotinas afiladas. Pa' poner la cabeza de princesas congeladas, tu hueco, tu recuerdo grabado, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. En el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Otro hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. Yeah. Bueno, ya casi estamos llegando al final, Daniel, del día de hoy, de este Mi Asomo del 12 de septiembre del 2023, programa número 683. Así es, estamos llegando al final y nos vamos a volver a encontrar este próximo jueves. Interesante las exposiciones de Elizabeth, de Rubén y también de Alicia, recordando a Allende y la situación de Chile. Y a ese audio le sumamos una canción de Milanés que habla de esa situación en ese momento que vivió el pueblo chileno. En realidad el pueblo es el que sufre y los políticos son los que se enriquecen y los empresarios son los que se enriquecen y descargan las, como decía esa canción, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Uh-huh. Y siempre pasa eso, ¿no? Nos encontramos con, a lo largo de la historia, lo de Allende fue hace 50 años, y en sus palabras él tenía esa frase, dice, sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde abrirán de nuevo las grandes alamedas. Ah, mira, yo tenía 16. Dice, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor, viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Y siempre son los trabajadores los que sacan adelante los países. Obviamente. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar, Capilla Suena, sábado 16 de septiembre, 21 horas, aquí en Espacio Villaraba. Espacio Villaraba, se me trabó la lengua. Irigoyen 136, Vanessa Catopodis y Los Cosos. Tangamente presentan Espacio Villaraba, Irigoyen 136, sábado 16 de septiembre, 21 horas, Capilla Suena. Y el domingo 17 de septiembre se realizarán las patronales de Dolores, barrio histórico de la localidad de San Esteban. La misa se celebrará a las 10 en la capilla Nuestra Señora de los Dolores y luego se hará la procesión. Bueno, entonces nos volveremos a encontrar el jueves. Este jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio, muchas voces. Buenas noches. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi. En la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso. A pasos del místico Uritorco.